Noises. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Underprod Radio? Y pues bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos el día de hoy reiniciando este programa que no es nuevo. Más bien, vamos a decir que es una especie de reboot. Se los mencioné en algún momento. Es un reboot de un programa que nació en Alterno MX, en Alterno MX Radio, que fue en donde pues iniciamos realmente todo este proyecto que conocen ustedes hoy como Underprod Radio. Y el día de hoy y en todos los programas va a estar conmigo precisamente el director de Alterno MX, a quien pues primeramente darle la bienvenida. Carnalito, conmigo está aquí el buen Ricardo Ortega. ¿Cómo estás, carnalito? Bien, fíjate que muy emocionado que después de tantos años, donde yo ni siquiera me imaginé que este programa volviera a salir, pues estar haciéndolo, ¿no? Ya que fue antes de pandemia, fue en 2018, 19, en donde ya Alterno sí, por ahí se separó. Entonces, pues muy emocionado, no sé, vamos a ver qué tal nos va en este primer programa y pues muy agradecido de poder participar también contigo, Luis, con todo tu equipo de Underprod y bueno, nada más, esa es mi presentación por el momento. No, ¿cuál? La presentación por el momento, di con qué empezamos, güey. Ahora sí que, bueno, antes de que nos diga Richo, con qué iniciamos, hay que también mencionar de que este programa, bueno, Alter Noises ya existía dentro de la programación de Alterno, como se los mencionamos hace un momento, pero Ricardo se hizo cargo de vamos a decir que de construir la estructura original, de la infraestructura de todo Alterno, del programa. Exactamente, de la estructura que ya tenía el programa, cosa en la que estuve yo muy de acuerdo, porque la verdad es que la propuesta es muchísimo mejor, creo, que la que tenía originalmente Alter Noises. Sí, créanme que se van a divertir, se la van a pasar muy bien durante esta hora. Espero que les agrade este programa piloto, porque yo sé que va a salir algo muy chingón. Y ahora sí, mi buen Richo, ¿con qué fue con lo que iniciamos, carnal? Bueno, antes de empezar con la primera rola, me gustaría explicar. Alter Noises, creo que a diferencia de lo que estábamos trabajando anteriormente cuando estaba este programa en Alterno, en esta ocasión va a ser conceptual totalmente. Lo que intentamos es hacer que semana tras semana o quincena tras quincena, todavía no definimos bien cómo va a ser el rol de las ediciones. Va a ser un tema. Por semana, no le saque. Yo digo que sí, por semana, sí. A ver si nos aburren a nosotros, digo. Bueno, si nos aburrieron en ese entonces, menos lo van a hacer ahorita. Va a ser temático, no sé, por ejemplo, en una ocasión nos va a tocar escuchar música de los 80s. A lo mejor por ahí vamos haciendo encuestas o vamos haciendo algunas publicaciones en nuestras redes sociales, tanto en la de Underprod como en la de Alterno Magazine. En donde a lo mejor pidamos opinión sobre el público que tenemos, sobre qué temática va a ser para la próxima semana. En esta ocasión, pues como apenas estamos ahí de bomberos intentando hacer o retomar este programa, pues se nos ocurrió hacer un programa especial con música hecha, cantada o coreada con coros femeninos, en donde resalten mucho. Y pues bueno, la canción con la que comenzamos fue con Liquid Man de Theater of Tragedy del disco Assembly, que de principio a fin es un discazazazo. También dentro de toda esta propuesta que traemos, por ejemplo, ahorita, ya, yo puse Liquid Man de Theater of Tragedy. Ahora, Luis, ¿tú qué canción me puedes ofrecer ahora que yo puse esta de Liquid Man? Eso va a ser lo interesante y eso es lo, sí, que, lo que me gustó de la propuesta que hizo Ricardo para esta nueva etapa de Alter Noises, y es que tanto Ricardo como yo venimos con la sorpresa. No es como los programas que hemos hecho generalmente en Underprod Radio, en el que hemos interactuado, como en el caso de Merolmanía con Rafa, de que yo a Rafa le paso un tracklist y ya él escucha las rolas que yo le mando y él me manda las rolas que él va a poner y yo las escucho y las comentamos. No, en este espacio vamos, Ricardo trae un grupo de rolas que yo no sé qué es, y yo traigo también rolas que Ricardo no sabe qué son. Entonces, hasta apenas ahorita en el transcurso del programa, al igual que todos ustedes que nos están escuchando, van a ir descubriendo qué es lo que vamos a ir poniendo. Entonces va a ser una sorpresa por partida doble. Y yo lo que quiero proponer enseguida, mi buen Richo, si no lo conocías, porque realmente traigo muchas cosas un poquito más underground, yo creo que sería bueno iniciar con algo. Mira, hay una banda canadiense que está comandada por una chica llamada Courtney LaPlante, que actualmente es considerada como una de las mejores vocalistas a nivel mundial. Y no estoy hablando únicamente dentro de la música rock o metal, que es al género que ella pertenece, sino en general, o sea, la música pop. Ya está compitiendo inclusive con una Madonna, con una Britney Spears y todo eso, güey, por el rango vocal que se carga esta señorita. Y pues vamos a escuchar algo de su banda, que se llaman Spirit Box, que son relativamente nuevo. Lo que vamos a escuchar y que va a escuchar aquí va a conocer mi buen Ricardo, porque vamos, no sé si ya los habías escuchado antes, güey. Fíjate, bueno, que pues lo que vamos a escuchar enseguida. Perdón, me han sonado, los he escuchado de hablar, pero nunca los he podido escuchar como tal. Tú no te la vas a acabar, papá. Vamos a ver. Ahí les va. Ahí les va Spirit Box y esto se llama Rotoscope. Y regresamos con más aquí en Alternoises. Noises. Like you said, I don't belong here. Bien, ya regresamos a Alter Noises, a este programa piloto, a este reboot del programa. Y qué buena rolota nos acaba de aventar aquí el buen Ricardo. Kanga, la verdad es que ya la conocía, había escuchado un par de singles. De hecho, le comentaba aquí al buen Richard que Artifact Records, que con quien está ella, le está haciendo muchísima publicidad. Inclusive han dado por ahí de gira con Frontline Assembly y con Delirium. Ahora que están haciendo también gira por lo del nuevo álbum. Y la verdad, mis respetos, qué rolota, cabrón, ¿no? Así que pues no me la mataste, pero sí quedamos empatados, güey. No, es que y fíjate que ni siquiera. ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir? No, dime. Que ni siquiera es como que sea un álbum. Digo, Kanga, por lo menos por lo que yo he visto aquí en México, no ha tenido como ese énfasis, ¿no? Como que ese golpe de autoridad que a lo mejor ha tenido en Europa o en parte de Norteamérica. Pero esta canción que escuchamos es del álbum de 2019, un álbum homónimo. La canción, no sé, tiene como que ese toque electrónico, como que ese toque energético. La canción se llama Going Red, del álbum homónimo de Kanga del 2016. De principio a fin, también un álbum que no te pases, está buenísimo, buenísimo. Y no te la mató, pero qué buena estuvo la rola que pusiste tú, por cierto, ¿eh? Los había escuchado nada más de nombre, pero nunca les había puesto una atención, no me había puesto a escuchar el álbum de esta banda que pusiste tú. De Spirit Box. Spirit Box. Te digo, no estoy muy familiarizado con ella, pero va a la playlist. Sí, a huevo. Bueno, esa rola es de un EP. El EP se llama así como la misma rola, Rotoscope. El EP también se llama Rotoscope. Es un EP, nada más son 4 rolas. La verdad es que se te va como agua, güey. Está buenísimo. Todo lo que hace Spirit Box, la verdad, es oro sólido, güey. Oro hecho en CD. Únicamente tiene un disco, un álbum que se llama ay, no me acuerdo bien, algo de Blue, no recuerdo bien el nombre ahorita del álbum, ahorita lo busco para no dejarles datos vagos. Y de EPs, este es su tercer EP. Ya tienen bastante tiempo dentro de la escena. Y aunque parezca que son una banda demasiado underground, la verdad es que a partir de precisamente este EP, la banda ha despegado, pero cañón, güey. Están haciéndose de una fama a nivel mundial que la verdad está de dar miedo. Y Courtney LaPlante, vuelvo a repetir, ya está considerada a nivel mundial como una de las mejores vocalistas dentro del rock. Y aparte está muy interesante ver cómo el concepto está cambiando un chorro, ¿no? Lo que decías. Uh-huh. Es como de estas bandas que ya ni siquiera son tan underground. Digo, estábamos acostumbrados, por lo menos los que ya llevamos años en la escena underground, industrial, post-punk, lo que tú quieras, a que siempre el concepto visual de una banda como estas, como Kanga o como Spirit Box, era como vestimentas obscuras, uñas pintadas, como que todo medio sombrío, todo muy agresivo y nada que ver, porque por ejemplo el video de la rola de Spirit Box, amigable completamente, una chava vestida como cualquier día, lo mismo con Kanga, es algo súper diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero el sonido y la esencia que tienen en la música, más allá de lo energético que tienen dentro, por ejemplo Spirit Box dentro como que ese toque metálico y nada más. De metal con un poco de industrial y Kanga totalmente tecno, como más potente, como más energético, tiene la esencia que nosotros buscamos, pero físicamente eso me encanta de lo último que está saliendo de música, que ya es más amigable para muchos de nosotros lo visual en ese tipo de bandas, y yo me imagino que es más que nada para poder abarcar un mercado más extenso del que antes abarcaba, ¿no? Porque digo, Artifact Record siempre ha sido de música, o la mayor parte de las veces ha sido de música muy underground. O sea, hablamos de Dawn of Ashes, hablamos de 7K, hablamos de Dead Bone and Funger, todas esas bandas que están muy, muy enlazadas hacia lo dark, hacia lo gótico, hacia lo oscuro. Y ves ahorita bandas, por ejemplo, Aeria también es de Artifact, que siempre ha tenido un concepto muy rosa, como muy girly. Y pues en este caso Kanga, ¿no? Que es una chava que hace música y es una chava común y corriente. Todo eso, digo, suena muy romántico y ya me alargué, pero qué bueno está el concepto que se está manejando en la música underground actualmente. Sí, la verdad. Bueno, no te preocupes en alargarte, güey. Este sí es un podcast. No son, no, y, no son los mensajes. Y te conozco. Ajá, y te conozco y tu público te conoce, que es de aventarte podcast nada más explicando algo. Entonces, andamos bien, andamos bien. Güey, en Electroshock me he aventado introducciones de 10 minutos, no mames, güey. ¿No te acuerdas cuando ¿no te acuerdas cuando platicábamos sobre lo que haces que decía, güey, es que te alargaste mucho, es que dijiste mucho y tú, sí, no hay bronca? Sí, no sé, yo conozco cómo es cómo son tus podcasts y bueno, ¿qué puedo decir yo de lo que me alargué? Nada que ver contigo. No, no, no, absolutamente nada que ver. Y pues bueno, para nada más para seguir con más o menos la línea que traemos ahorita, y antes de que se me pase, porque sí, sí quiero que conozcas a esta artista, se llama Harper, es del Reino Unido, y lo quiero poner en este momento porque fíjate que existe una relación entre Harper y Spirit Box, y te voy a explicar cuál es la relación. Resulta que Harper era fan, bueno, es súper mega fan de Spirit Box, tanto que con su papá, creo que su papá es músico o productor, no estoy muy seguro de eso, no he indagado muy bien en ese aspecto de su carrera, pero le ayudó a hacer un cover de una de las canciones más famosas de Spirit Box, que es Holy Roller. Entonces Harper hizo el cover a Holy Roller, y cuando Spirit Box lo escuchó, quedaron maravillados. Dijeron, oye, qué buen cover. O sea, ni siquiera mi original está tan chingona. Pero lo más curioso de todo es que Harper es una niña de 10 años, güey. Tiene 2 sencillos editados al día de hoy. De hecho, el más reciente acaba de salir apenas a principio de julio, y es lo que quiero que escuchemos ahorita. Es, aunque usted no lo crea, y por eso hay que especificarlo, es una niña de 10 años. Aquí está Harper y esto es Weight of the World. Take on me, but does not belong to you. Noises. Prepárate para viajar con la mejor música. Dance del mundo. País por país en Wendal. Estrenos en la barra electrónica de Underprod Radio. Todos los lunes a las 16 horas. Repetición. Sábados 13 horas tiempo del centro de México. Síguenos en Facebook como Underprod Radio y escúchanos a través de Radio Box. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical escuchando Los Juanchos Hablan Metal, historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos un capítulo de estreno, 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online RadioBox/Underprod. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Alter Noises. Y después de esta sorpresiva canción que acabamos de poner por parte de Luis, qué bárbaro. E insisto en mi gusto terrible por ver cómo la gente puede vestir normal y dando este pedazo de canciones como la que acabamos de escuchar. Si no saben de lo que hablo, definitivamente tienen que ver el video. El video lo tienen que ver para que puedan saber de lo que hablo. Una niña de 10 años con su ropa de primaria, un suéter, con tremendo vocerrón, es algo que no me esperaba, de verdad no me esperaba. Y como dentro de toda mi playlist no tengo algo tan divino como eso, vamos a poner la siguiente canción de Mushroomhead. Carry On de Mushroomhead del disco A Wonderful Life. I hear the whistle of the wind and the sins of innocence. Relevance, reminiscent, present in this dissidence. Evidence, malevolence, and elegant resemblance. Temperamental, lacrimental, chemical imbalances. Battle damage, challenges, saddled by this baggage. And when it's time to manage this, then everybody vanishes. I'm standing up and walking off, talk it out or chalk it up. looking, but I'm looking in. Oh, who lets you in? You walk around like you own the place, but you never say anything. I caught you walking straight through my walls. Guess it was all my fault. I think I let you in. Alter Noises. Never thought that I would feel like this. Such a mess when I'm in your presence. I had enough, think you were making me sick. Gotta get you out of my system, yeah. It's my house, and I think it's time to get out. It's my soul, it isn't yours anymore. It's my house, I think it's time to get out. Yeah, I think it's time to get out. You're at my bedroom door. Heard your footsteps on the floor, closer than ever before. And now you're in my room. You're a cold air creeping through on sheets, avoiding you. You walk around, I can hear you pace. Circle in my bed frame. Oh, but now we're face to face. Had my pillowcase, but darling, you can't stay. Después de esas raras canciones que acabamos de escuchar, sobre todo la que puso Luis, la de Paris, yo únicamente puedo decir algo, Luis, y te lo voy a decir con todo el respeto. Mira, Paris nunca ha sido como de mi total agrado, sí está chida, dos, tres sencillos, pero esta de My House, te habías lucido con las dos anteriores, pero aquí no me gustó mucho. Y en defensa de mi Paris, güey, es esa pinche rola, la de My House, güey, te lo juro, güey, que yo hasta brinco, güey, cuando la escucho. A ver, yo soy también súper fan de Paris, güey, a mí me encanta, pero pues ahora sí que el gusto se rompe en géneros. Sí, totalmente. Pues no estamos aquí para complacer a absolutamente a nadie, ni siquiera entre nosotros, y eso es lo chido de este programa, de que vamos a decir únicamente la verdad. Como sí, dijimos en un inicio, Ricardo no sabe qué traigo yo, ni yo sé qué es lo que él trae, así que pues esto va de sorpresas. De hecho, me agarraste en curva porque la mayor parte de las canciones que has estado poniendo están como muy enérgicas. Y yo veo toda mi playlist y todo lo que se me viene a la mente y todo es como enérgico, pero muy electrónico, ¿no? Lo tuyo es muy gritón. Fue por eso por lo que ahorita me acordé de este cover, que de hecho no tiene mucho que salió, que habrá sido como un par de meses más o menos, de la canción de Speed de Kitty, y digo, los que hemos vivido y crecido y nacido y demás con el New Metal, perfectamente saben de qué canción hablo. Sí es cierto lo que tú dices en cuestión a lo de la canción de Poppy, y es hasta ahorita que tú lo dijiste que me, sí, como que me cayó el 20. Trae un toque muy fuerte de drum and bass, y siento que está un poco más acelerada que la original de Speed de Kitty. Pero definitivamente la voz, el sonido, el concepto, todo lo que trae Poppy es buenísimo. No sé si has escuchado a una banda, creo que es californiana, no tiene ninguna mujer en su plantilla, por eso mismo no lo puse. Se llama Health. No sé si la has escuchado. No. Bueno, no, yo creo que va a ser tema de otro programa. Sí, exactamente. En otro programa que se adapte al concepto que tiene Health, lo voy a poner y espero que sí digas, güey, qué buena recomendación diste. Porque inclusive hay uno de los discos, si no mal recuerdo, es el disco 4, porque muchos de esos discos van enumerados. El disco 4 de Health, en donde trae muchas colaboraciones. Trae colaboraciones, en una de ellas viene Trent Reznor de Nine Inch Nails. Viene una con Love on God. Viene otra con... no me acuerdo, es un chorro de colaboraciones. The Neighborhood, y hay una que tiene con Poppy. Y el, no, es como una colaboración remix, es una cosa muy rara la que trabajan. Es como un metal industrial muy raro, pero muy, no mames, o sea, es muy melancólico. Y el remix que hizo Poppy, bueno, la colaboración que hizo Poppy es buenísima, pero esa ya va para otro episodio de Alter Noises. Claro que sí, porque va a haber mucho más de Alter Noises, para que no se despeguen y estén con nosotros al pendiente cada semana, porque ya dijimos, el programa va a ser cada semana, nada de que cada 15 días. Va a ser cada semana, van a tener un nuevo episodio de Alter Noises con temáticas diferentes. Y ahora me toca a mí. Y momento ya le voy a empezar a bajar, güey. Ya cosas así fuertes zonas, ya aventé toda la carne al asador para empezar, para que la gente viera que no, mira, empezaron con mucha energía. Vamos a ver cómo va decayendo. lo que les voy a poner ahorita, fíjate, es de una de mis vocalistas favoritas. No sé si ubiquen ustedes, nuestro público, a Liv Nash. Liv Nash, sí, es vocalista, bueno, era vocalista porque creo que la banda ya no existe. Era vocalista de Sixpence None the Richer. Ellos fueron una banda muy popular en los 90. Bueno, muy popular entre comillas, porque se hicieron famosos únicamente por una rola que se llama Kiss Me. Y de ahí creo que, a pesar de que tienen varios álbumes y todos ellos son buenísimos, realmente yo les recomiendo cualquier disco de Sixpence None the Richer. No recuerdo si son 3 o 4 álbumes, todos son muy muy buenos, única y exclusivamente por la voz de Liv Nash. Pero Liv Nash estuvo involucrándose con mucha gente dentro de la escena electrónica, más concretamente dentro de la escena industrial, y con quien llegó, no pudo haber llegado con nadie mejor que con el señor Bill Leeb y Rhys Fulber, ambos de Frontline Assembly, con quienes empezó a participar en un proyecto que ellos tienen, que es Delirium. Allí hizo sus primeros pininos Liv Nash haciendo vocales para algunos de sus tracks. Y fue tanto el éxito que tuvieron los tracks cantados por Liv Nash que decidieron hacer un proyecto única y exclusivamente con Liv Nash. Esto es algo que casi nadie sabe. El proyecto se llama Fox Liash, y lo que les voy a presentar es de el único álbum que grabaron en el 2007, autotitulado Fox Liash, como el mismo proyecto. Y esto que van a escuchar se llama All the World. A ver qué te parece, mi buen Ricardo. Vamos a escucharlo. I'm After Noises. I watch the night turn into day. So many things I dare not say. Pacing the square into a sphere. So scared to check if you're still there. Are you still there? Are you still near? Are you still safe? Are you still there? Are you still near? Are you still safe? Después de otra sorpresota que nos acabas de dar, Fauxliash, un nombre muy peculiar, muy raro, con la canción All the World. No sé si todo el disco de Fauxliash vaya por ese tono, pero si es así, seguro es un discazo y seguro es uno de esos discos que tengo que escuchar este fin de semana, sí o sí. Pero no sé tú qué me dices. Sí, escúchalo completo, güey. Sí, escúchalo completo. No todas están en este estilo. Algunas sí, otras son un poco más tranquilonas, pero es un discazo, güey. Por donde quiera que lo veas. Y te digo, lamentablemente tanto este como este, los discos de Sixpence None the Richer, la verdad es que han tenido muy poca publicidad, por ser precisamente hechos de manera independiente, pero se los recomiendo ampliamente. El disco es homónimo, es del 2007 y lo pueden encontrar completo en YouTube y en Spotify. Es que no sé si sea como que una bronca muy... yo creo que es más como la sobrecarga de un montón de música que todos los días tenemos, en donde, por ejemplo, esta banda, Faustliash, yo no la había escuchado, jamás había sabido de ella, y ese género de música como que electrónica, suavecita, de repente un poco más energética, es un estilo musical muy recurrente hoy en día, pero es demasiado, o sea, hay demasiadas bandas que están haciendo este mismo concepto o este mismo género, y son tantas que a veces uno ni siquiera se da cuenta que existen ciertas bandas como estas, ¿no? Y las escuchas y dices, ay, güey, ¿por qué no la escuché antes? Entonces, este fin de semana sí o sí de tarea es aventarme este disco. Y vamos a decir que con lo que yo ataqué, con lo que yo saqué para poder ir en este bloque de música, fue una productora originaria de Nigeria, nacida en Montreal, que se llama Debbie Friday. Debbie Friday, el disco de Debbie Friday se llama Good Look, la canción que escucharon se llama Safe, y lamentablemente no todo el disco es impecable, es de esos discos que tienen dos, tres rolas muy buenas y el resto pues no, bueno, ya no se dice discos, ¿no? Ya son álbumes. El resto del álbum no es tan bueno, pero no sé tú cómo lo escuchaste. A lo mejor la voz de Debbie Friday suena muy poco y es casi al final, pero para mí es un rolón esta canción de Safe. Es de mis favoritas, sí, de mis playlists. Mira, a mí lo que me pasó, yo no la conocía. Sinceramente yo no conocía a Debbie Friday, hasta en este momento lo estoy conociendo. Y al principio, debo de ser sincero, cuando empezó la rola, yo pensé que era así como de esas cumbias rebajadas, güey. Que le bajan la velocidad, güey. Sí, yo pensé que no mames, esto es pinche trip hop rebajado, o qué pedo, güey, o tumbado, así como ves que está tan de moda los pinches. Sí, todo lo tumbado. Sí, es madres. Entonces, yo pensé que era algo así. Y justo cuando pasa a la mitad de la rola y hacen ese cambio de voz, la verdad, fabuloso, ¿eh? Me encantó el track, güey, está muy chingón, güey. Sí. Independientemente de la primera impresión que tuve, no deja de sorprender. No quiere decir que todo el track te mantenga con cambios frecuentes durante toda la rola, no los hay, pero la voz es hipnotizante. Es uno de esos, no lo podría definir de otra manera. Es uno de esos tracks lineales, ¿no? Que te lleva bien, bien, bien, uh-huh. Esperas un cambio. Y realmente sí, es hasta pasada la mitad de la canción en donde entra Debbie cantando y te da ese cambio, como que ese... Y fíjate que yo nunca lo había escuchado así, ¿eh? Es una rola electrónica tumbada, rebajada. Porque sí, sí, está como muy tranquilo, como muy lento, como rebajado. Sí, ya me la arruinaste. Gracias, Luis, gracias. Muy, muy buena, sí, ¿eh? Gracias. Y así como tú lo vas a hacer con el de Foxlash, yo sí lo voy a hacer con el de Debbie Friday. Sí, igual. Este fin de semana lo tengo que escuchar completo. Sí, te digo, no es perfecto el disco, no es un disco que digas de la 1 a la 10 van a estar perfectos, o bueno, un álbum, pero sí tiene unas joyas ahí muy buenas, y sobre todo, no solamente que se escuche este álbum de Good Look, sino avíntate otras producciones que ha tenido, otros sencillos que se ha aventado. Te repito, no todo es muy bueno, pero tiene unas joyas de esas que dices, va para la playlist. Y bueno, pues mi buen Richo, pues ya se nos terminó el tiempo. Nada más mencionar antes de irnos que así como hoy, este programa piloto, así como el día de hoy, todos los jueves a las 7 vamos a tener un programa nuevo aquí a través de On The Prod Radio. Y el podcast, ¿cuándo y a qué hora se va a subir, mi estimado Richo? Un par de horas después de que se haya estrenado. A más tardar lo van a poder buscar desde nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En Alterno Magazine van a poder encontrar nuestra página web, que es alternomx.com. Ahí van a poder entrar al apartado de podcast y van a poder escuchar el podcast a la hora que sea. Y ahí se van a ir subiendo semana tras semana, tras semana, okay, tras semana, todos los podcasts que subamos de Alternoises. Y aprovechando el espacio, pues, pasado todo esto de Alternoises, vamos a empezar a hacer otras producciones nosotros, a lo mejor un poquito más industriales, a lo mejor un poquito más enfocadas hacia el metal alternativo, al new metal y demás. Y poco a poco iremos subiendo más podcast, así como en Underprod, que se actualizan diario casi los podcasts que hay ahí, o la radio en vivo que tienen. Entonces síganos en las redes sociales, tanto en Underprod Radio como en Alterno Magazine, en Facebook, y no sé si tengan Instagram ustedes, Luis. Sí, también, igual también Underprod-radio en Instagram, también estamos por ahí. Y pronto... Y la página oficial underprodradio.com. Y pronto vamos a estar también ahí en ¿cómo se llama esta nueva red social? Que ni me acuerdo. Bueno, vamos a estar en todas las redes sociales en cuanto podamos. Ténganos paciencia, este fue el piloto y vamos a ir poquito a poco. Hasta en la sopa nos van a ver, nos van a soñar, van a ver. Van a ver que sí. Bueno, mi buen Richo, como siempre, un gusto estar, compartir micrófonos contigo, mi estimado. Tenemos una cita la siguiente semana. No les vamos a decir qué temática es porque ahorita realmente no lo sabemos, pero les prometemos que al final de cada programa les vamos a decir cuál es la temática de la semana siguiente, para que estén pendientes cada jueves. Quedamos cada jueves, cada jueves de las 7 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod Radio, www.underprodradio.com. hasta la próxima, saludos. Underprod Radio.